somos cumplieron de alma y corazón. Vamos al baile bien pedo, nos pinta el de control. Porque somos cumplieron de alma y corazón. Vamos al baile bien pedo, nos pinta el de control. Ay, no me la corra, no me la boquie. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy ese que, por eso seguimos rompiendo la tarima. Venimos bien de abajo y no vamos tan así. Ay, no me la corra, no me la boquie. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy ese que, somos nosotros en la discoteca. Vuelta y en el cuello, roles en la muñeca. Ves que somos cumpliendo de alma y corazón. Vamos al baile y en pedo nos pinta el de control. Porque somos cumpliendo de alma y corazón. Vamos al baile y en pedo nos pinta el de control. Y suena el más capo. El que no hace palmas no aguanta los trapos. Seguimos rompiendo la tarima. Venimos bien de abajo y no vamos tan así. Ay, no me la corra, no me la boquie. ¿Sabe quién soy yo? Yo soy ese que, somos nosotros en la discoteca. Vuelta y en el cuello, roles en la muñeca. Yeah.